Josué, te hemos visto subir muchas veces al podio. Este año una gran presentación en San Luis y lo demostró ahí maravilloso para Argentina. Bienvenido. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Tuve un principio de temporada soñado para mí, ya que era una carrera local en la cual le puse mucha énfasis. Pero bueno, ahora este era un subobjetivo, teniendo la cabeza ya en lo que va a ser la temporada en España, que estoy corriendo en Caja Rural, así que ya mañana es otro día, empezar a recuperar este día y empezar a pensar en lo que va a ser España. ¿Cómo te pareció el recorrido el día de hoy? Bueno, la verdad que fue extremadamente duro. Yo sabía que iba a ser un circuito que iba a demandar mucha fuerza, eran muchos kilómetros principalmente para los 23. Al principio corrí un poco atrás, tuve que remontar mucho, pero tuve compañeros que se la jugaron por una medalla de plata que por ahí ellos podrían haber tenido para disputar la elite, como Mesineo, como Álvaro Giró de elite. Pero bueno, pude darle crédito al trabajo de la selección con esta medalla de plata. Y aquí lo más importante es que se clasifica a Guadalajara y se tiene la opción, ¿por qué no?, de ir a buscar una casilla en Olímpicos. Exactamente, Argentina está haciendo un trabajo de selección muy interesante. El técnico otra vez puso un voto de confianza en mí y bueno, contento de vestir la ropa de la selección y de poder darle estos puntos que por ahí pueden servir para los juegos y para los objetivos en cuanto a la selección. Felicitaciones. Muchas gracias.